Bueno, Carolina, ¿qué denuncia tenemos? Julio, recordemos que hace aproximadamente 2 semanas aquí en la W se abordó el tema de si el Estado debería intervenir de alguna manera o tener un poco más de control dentro de las finanzas de las iglesias cristianas en nuestro país, no solamente cristianas, sino pues de otras religiones, teniendo en cuenta que muchos oyentes pues aprovecharon ese día el tema para denunciar lo que estaba pasando al interior de varias de las iglesias. Precisamente después de ese día pues recibimos varios correos, llamadas, etcétera, entregando cuestiones básicamente de la Misión Carismática Internacional. Nos llegó un correo bastante interesante donde nos explica cómo es que se está manejando las finanzas dentro de la Misión Carismática Internacional y hacen un detallado recuento de los eventos que tienen, con qué cuenta actualmente esa iglesia. Y para describirle un poco, pues hay que destacar que la Misión Carismática Internacional, pues una iglesia bastante reconocida no solamente a nivel nacional, sino internacional, pues cuenta con cosas internas como restaurante, cafetería, librería, venden ropa, venden CDs, estos CDs y libros que se venden en las charlas o en las convenciones, que no solamente es un anual, sino aproximadamente se hacen 4 convenciones anuales con diferentes temáticas, pero la más grande, digamos la convención que reúne más personas, es la que se hace por lo general a inicios de cada año, que el próximo año se hará en el mes de enero y febrero. Con estas convenciones, la Misión Carismática Internacional llega a reunir solamente por reunión cerca de 6.000 a 8.000 millones de pesos. Le cuento por qué. En Bogotá se está cobrando una entrada a estas convenciones que oscila entre los 80.000 y 100.000 pesos. Para las personas que vienen de otras regiones del país, se cobra un ingreso de 180.000 a 250.000 pesos, dependiendo si van solos o van con los familiares. Y obviamente, como es una convención tan grande, pues también participa comunidad internacional. Y para estas personas que vienen de otros países, se está cobrando una entrada de 500.000 pesos. Esto pues solamente teniendo en cuenta el nivel de ingresos que tienen con esa convención que se hace en el mes de enero y febrero, se estaría hablando de 30.000 y 50.000 personas. De ahí por eso le digo que se estaría hablando de 6.000 millones de pesos en total. Carolina, todo eso ya lo sabemos. Esas Sí. misiones recogen mucho dinero. ¿Cuál es la denuncia? La denuncia básicamente es la manera como dentro de la iglesia también se está recogiendo, además de las convenciones, otro tipo de recursos. Por eso vamos a saludar a Manuel González, que es el denunciante, para que nos explique cuál es la figura interna que maneja la Misión Carismática Internacional, que se está, digamos, describiendo como multinivel o como pirámide, para que las personas puedan seguir dentro de la iglesia, pero con algún tipo de requisitos económicos. Manuel González, muy buenos días y dependiendo su caso, pues explíquenos cuál es la situación que usted ha padecido, si se puede decir así, No, dentro de la no, Misión Carismática es Internacional. que no es obligatorio dar plata, pero lo que está denunciando, y el que la da voluntariamente en esta y en cualquier iglesia. Pero me parece que Manuel, Carolina, lo que nos tienes que explicar es, ¿dónde está la pirámide, Manuel? Siguiente, aquí manejan un multinivel. Entonces resulta que cuando usted está dentro del multinivel, a lo que ellos le llaman liderazgo, ya los líderes que muchas veces son pastores que vienen del multinivel detrás de Claudia Castellanos o de César Castellanos, pues ellos le ponen incluso a uno metas. Recuerdo que cuando el pastor César Castellanos compró lo que era la cacharrería mundial, ellos se han hecho en cada reunión. Pedían dinero, pedían una ofrenda y pues obviamente la palabra la enfocan directamente a que pues es mejor sembrar y que el que siembra recoge y todos estos temas y lo fundamentan con palabra bíblica. Manuel. Pero no solamente recogen este dinero, sino que adicional le ponen a uno dentro del multinivel, le ponen a uno metas. Eso le iba a Entonces, por preguntar, ejemplo, dentro de lo que hemos podido tener conocimiento, hay algunas figuras que se están manejando dentro de la iglesia, el diezmo que ya todo el mundo lo conoce, la ofrenda, que digamos es un requisito que ya se convierte obligatorio, también se habla de el pacto, que es digamos otro tipo de requisito monetario, y la primicia. ¿Usted nos puede explicar, por favor, brevemente en qué consiste cada uno de estos términos o figuras? mire, el diezmo es bíblicamente el 10% de lo que cada persona gana. Entonces, pues este diezmo ellos lo manejan como que no es obligatorio. De hecho, pues en la mayoría de las iglesias no es obligatorio, cada quien lo da voluntariamente. Pero hay algunos pastores dentro de esta iglesia que están muy pendientes con planilla en mano de verificar que dentro de sus 12 líderes pues entreguen el diezmo. Esto es pues obligatorio para algunas personas, no para todas dentro de esta iglesia. La otra es la ofrenda. La ofrenda la piden en todas las iglesias, en todas las reuniones, que son seis los domingos, y pues esto es el equivalente en la iglesia católica a la limosna. Esta ofrenda, pues la palabra la enfocan a que entre mejor se dé y que la ofrenda sea más grande y sea más abundada, pues más bendición se va a recibir de parte de Dios. Entonces ese es como la figura de la ofrenda. Obviamente la palabra siempre le enfocan a que pues si uno quiere recoger para un trabajo o para alguna cosa, pues que ofrende bastante para que pues así también recoja. La parte de las primicias es dar lo primero, lo mejor de lo primero que uno recibe. Entonces sea el primer sueldo, sea el primer negocio que uno haga, pues entregar lo que más se pueda. Eso también lo enfocan obviamente con una palabra. Y el pacto es una figura según la cual, por ejemplo, Carolina, si tú te quieres casar o si tú quieres comprar empezar un negocio o algo así, pues tú pactas por este negocio. Es más o menos lo que la Iglesia Católica hace uno cuando uno paga una promesa. Entonces uno paga la promesa y recibe pues la recompensa de parte de Dios. En el caso de la misión carismática, durante todas las compras de los dos terrenos, el de Litoral de Bavaria y el de la Cacharrería Mundial, el pastor César Villanos incluso hacía reuniones todos los días de lunes a viernes, las cuales llamaban seminarios. En estas reuniones lanzaba unos pactos de distintos valores, donde habían pactos de 10, de 50, de 20 millones, de 5 millones, de 2 millones, de 100 mil, de 200 mil, diferidos, con cheque, en crédito, como fuera. Y pues estos pactos los lanzaba obviamente con una palabra especial, donde pues era pro templo. Manuel, permítame entonces, para entrar más en detalles, vamos a saludar a Elkin Gamba, que es el gerente de la Iglesia Misión Carismática Internacional, para que nos corrobore todo lo que usted nos ha explicado. Elkin, buenos días. ¿Todos estos manejos con estas figuras que nos está explicando Manuel son reales? ¿Tienen algún tipo de verificación por parte de algún organismo? Me refiero por el nivel de finanzas tan altas que ustedes manejan. Sí, muy buenos días a toda la audiencia. Bueno, quiero referirme al tema específico que sé que vienen tratando desde la semana anterior. Yo sobre el particular tengo que manifestar que la Misión Carismática Internacional, al igual que todas las iglesias de diferentes corrientes religiosas, cristianas, bautistas, adventistas, tienen una regulación determinada por parte del Ministerio del Interior y de Justicia. La Misión Carismática Internacional tiene una personería jurídica especial. Nosotros tenemos la debilidad del Ministerio del Interior y de Justicia, y todas las actividades que desarrolla la Misión Carismática Internacional están todas encaminadas en el desarrollo de los valores, de los principios. Y sobre el particular, también nosotros tenemos un manejo con la DIAN, en el cual nosotros estamos obligados a declarar renta y a declarar todos los movimientos que recibimos nosotros por donaciones. Están debidamente entregados por la DIAN. La Misión Carismática tiene un departamento dedicado al tema de rendir las cuentas ante los entes de control, como cualquier otra entidad que maneja recursos. Hemos recibido las respectivas notificaciones, siempre hemos presentado nuestras cuentas muy claras. Yo quiero hacerle una precisión también respecto a las actividades comerciales. Quiero manifestarle que la Misión Carismática Internacional no desarrolla ninguna actividad comercial. Así que el tema de las ventas, del desarrollo de actividades comerciales, están en cabeza de otras empresas. Estas empresas son creadas para apoyar estas actividades, para desarrollarlas, pero no tienen en absoluto nada que ver con la Misión Carismática Internacional. La Misión Carismática Internacional desarrolla su objeto social vigilado por los entes de control que la ley ha establecido para tal fin. Y yo también me permito recordar que la Misión Carismática Internacional, igual que muchas otras iglesias de diferentes corrientes, como ya lo mencioné, En particular, nosotros llevamos más de 25 años trabajando en Colombia, creando valores, fortaleciendo las familias, y si usted conoce de la misión carismática, sabrá que las miles de personas que nos visitan, todas estas personas son fieles de la iglesia, no por un donativo, sino son fieles de la iglesia precisamente por esa divulgación de valores y trabajo que ha hecho la misión carismática. Pero otro trabajo que hemos hecho como iglesia durante las convenciones ha sido única y exclusivamente resaltar los valores que tiene Colombia, y hemos estado encaminados en traer los extranjeros acá, eso es cierto. Traemos nacionales también de todas las regiones, miles de personas. Sí, como ya lo habíamos explicado. Pero los traemos acá para mostrar cuál es el avance que tiene Colombia, para mostrarles los valores que tiene nuestro país. Esto, aunque la gente no lo ve, son muchas las personas que detrás de esto están siendo beneficiadas y estamos trayendo al país. Sí, señor. No, está claro, eso ya nos lo dijo, me parece que está claro. Aló, ¿nos escucha? Iglesia. Y ¿aló? ¿Nos está escuchando? Estamos generando general a la ciudad, al país. Yo no veo, Carolina, no veo dónde está la irregularidad. Pues básicamente, doctor Casas, es porque se recibieron ya muchos reclamos y muchos testimonios después de que se tocó ese tema como del día hace dos semanas. Sí. Por eso es que queremos hacerle claridad a este tema al aire, pues para que haya una comprensión general de pues cómo es la forma como se están manejando las finanzas al interior. También tenemos otra invitada y es la parlamentaria andina Luisa del Río. Ella también hace parte de la Misión Carismática Internacional. Y la pregunta clara es, ¿para dónde van todos estos recursos? Por ejemplo, 6,000 millones de pesos que se recogen solamente en un día, ¿qué destino tienen dentro de la Misión Carismática Internacional? ¿Qué es lo que se han preguntado incluso varios de los integrantes que asisten allí? Buenos días a todos los oyentes de la W. Primero que todo decirles pues que yo no soy la persona más indicada para responder esa pregunta, pues en estos momentos soy una fiel asistente a la Misión Carismática Internacional y me desempeño como funcionaria pública. Pero sí quiero decirle, y tengo la certeza y la convicción, que cada uno del dinero, de los centavos, pesos, dinero que es de la Misión Carismática Internacional, se usa en el cumplimiento pues de nuestro fin y nuestra causa, que es poder establecer en Colombia principios, valores. Hay un trabajo misionero no solamente en el país, sino fuera del país, en donde varias familias misioneras pues son sostenidas económicamente junto con sus hijos desde Colombia. Creo que esa pregunta la puede responder mucho mejor la parte administrativa de la Misión Carismática Internacional. Señor Elkin Gamba, si nos escucha entonces brevemente, ¿para dónde o qué destino tienen esos recursos? Bueno, claro, todos los recursos que tiene la Misión Carismática Internacional, como lo mencioné, están encaminados a desarrollar su objeto social. Como lo estaba mencionando el doctor Alberto, no existe ninguna irregularidad objeto social en ese desarrollo, y como lo estaba mencionando también la doctora Luisa, la Misión Carismática desarrolla actividades evangelísticas, actividades formativas de liderazgo. Nosotros sostenemos a nivel nacional más de 100 parejas misioneras, familias que se dedican a extender el mensaje que nosotros estamos predicando desde hace 25 años. También a nivel internacional tenemos actividades misioneras, tenemos actividades en muchos países donde todos los recursos que recibe la Misión Carismática, como también lo está mencionando otra persona, son invertidos en infraestructura para la misma iglesia. Nosotros tenemos para nuestra congregación un lugar muy cómodo, nosotros tenemos un lugar con mejores condiciones para que la gente de nuestra congregación se sienta dignificada. Así que si nos hemos esmerado por invertir recursos en nuestros predios, en nuestros auditorios y en nuestras actividades. Eso. Pero don Elkin, déjeme, yo le pregunto. Don Elkin, es que si no nos escucha es muy difícil. Don Elkin, déjeme, yo le pregunto una cosa, y es que yo creo que es la preocupación que tiene la gente que está denunciando sobre lo que pasa con los dineros en estas iglesias, y es, ustedes tienen un reporte en donde ustedes puedan a esa gente que es creyente y que además asiste con todas las ganas a la iglesia y dona su plata, ¿tienen un reporte y algún sitio en donde la gente pueda ver a qué se destinan esos recursos? ¿Ustedes tienen un balance contable en donde digan, hemos recibido tantos recursos y los hemos invertido en la construcción de esta iglesia, en la capacitación de estas personas y demás? Porque la gran pregunta es, ¿dónde está el dinero? Claro que sí, la misión carismática tiene unos balances absolutamente claros, como le digo, se reportan a las entidades de control que nos corresponde, y a nivel general la gente tiene muy claro también, porque es evidente a qué están destinados los recursos de la Iglesia. Bueno, pues hay muchos temas que se quedan todavía por fuera de esta, digamos, situación que nos ha descrito nuestro oyente Manuel González. Gracias a los tres, a Manuel González, a Elkin Gamba y a la parlamentaria andina Luisa del Río, por tratar de hacer claridad un poco con este tema de las finanzas dentro de la Misión Carismática Internacional.